trampa, atrapa de dulces palabras, de boca enamorada, de hacerme el amor como un sueño, atrapa de que en la mañana seguirás en mi cama y te va haciendo todo un recuerdo. Sabes bien que te espera de ella si lo arreglarás. ¿Dónde estará tu cara? ¿Dónde andará tu alma? Ya no tendré tu espalda nunca. Así como así, pero yo he vuelto a caer en la trampa, la trampa.